Cultura Freak Show, el podcast de cómics, cine y videojuegos que traemos cada semana en este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada, y en este nuestro episodio número 12, en donde, como siempre, como cada semana, está aquí con nosotros el señor Luis Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches. Buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. Media temporada ya. Media temporada, oye, a esta altura... A estas alturas, Charlie estaba muerto, ¿no? El de los. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Quién ha muerto? ¿Te vas a poner a hablar ahora de Lost? Ah, sí, a estas alturas, sí. ¿Ahora? Es que soy retro, Charlie. Soy retro. Qué cabrón. Te has comido un spoiler ahí, bueno, ¿eh? Cuidado. Ismael, spoiler del Valle. Buenas tardes, noches, tío. Oye, ¿qué ocurrió la semana pasada? Yo quiero saberlo. Previously in SFC. Previously, pues yo qué sé. ¿Qué pasó? Hablamos de... El gamer hater. Hola, soy el gamer hater, ¿me habéis llamado? Es que me he comprado la Nintendo, la NES, la Mini, y la estoy vendiendo por 500 euros. Porque soy un gamer. ¿Cómo te llamas, gamer hater? Me llamo Zoltar69. Pero tu nombre cristiano. Soy Zoltar69. No, tu madre te llama José Luis, que lo sé yo. No me llame José Luis. No me gusta que me llame José Luis. Adiós, soy el gamer hater. Adiós. Zoltar69. Buscadme en Instagram. Querías un previously, pues toma. Toma. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga. En fin, Sir Halford. Luis, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Estamos fatal. Vamos a hablar del más grande de todos. Vamos a hablar de una obra de madurez. De Lola Flores. Grande. No, de la. Perdón. del Fari. Desde aquí he leído mi. Desde aquí he leído Viaje al cojón de la tormenta. Pues casi. Pues no, no es el viaje, es a otro órgano, es a otro músculo. Es Viaje al corazón de la tormenta. De Will Eisner. Oh. Ese grandísimo dibujante guionista que da nombre a los premios, a los máximos galardones de la Academia del Cómic. Ah, hemos pillado a Isma bostezando. Le va a entrar un tren de mercancías por la boca cuando iba a hacer su previa. Bueno. ¿De qué nos vas a hablar, don Ismael? Y ahora que me fijo, la firma de Will Eisner es muy... ¿Walt Disney le plagió? ¿Eisner plagió a Disney? Yo es que creo que Will Eisner era mayor que Walt Disney incluso. No, es que es eso, la firma es muy Walt Disney. Sí, ¿eh? Sí, son parecidas, ¿eh? Sí, esa sí. W... Y la sí hay que sospechar, sí, ¿eh? Sí, eso... Esa tipografía es buena. Yo voy a hablar del Ratchet and Clank. Botan Clank, los negros. Ratchet and Botan Clank. risa, sí, a mí me mola los Botan Clank. Voy a hablar del videojuego Ratchet and Clank, pero del que voy a hablar va a ser del reboot o reimaginación que hicieron este pasado 2016 Insomniac Games. Exclusivo para Play 4 y que además trajo película, y os contaré un poquito más. Ah, qué bien. Pues yo os voy a traer la que para mí es la mejor película que ha hecho hasta el momento el señorito Daniel Radcliffe. ¿Harry Potter? O sea, no Harry Potter, el actor que hizo de Harry Potter. ¿Cuál es la de Swiss Army Man? No, porque todavía no la he visto. Por eso te he dicho, la que para mí es la mejor de las que he visto suyas, que es Cuernos. ¡Joder! Película del año 2013 dirigida por Alexandre Aja. Aja es francés. Ajá. O sea, ajá. Alejandro. Con protagonizada, como digo, por el Harry Potter, acompañada de la bellísima Juno Temple. Sí. Aviso spoiler, se le ve las teticas ahí varias veces, por si os atrae la idea de la película. ¿A quién? ¿A Radcliffe? También. Oye, que hay gente pató. Hay gente pató, no, que también. Y que es una película que la crítica la ha puesto así un poco de caer de un burro, pero a mí me gustó mucho y está basada en una novela de mi queridísimo y amado, porque me encanta cómo escribe este señor, el hijo de Stephen King. Joe Hill, basado en una novela suya, y ahí está, los cuernos del Harry Potter. Yo tengo una pregunta, vamos a ver, ¿eres el hijo de Stephen King y te haces llamar Joe Hill? Por nombre artístico, porque el tío es... claro, para desmarcarse un poco. Claro, para no tener el apellido King y la gente lo relaciona. Claro, igual que Nicolas Cage, ¿no? Que es Coppola. Igual que el hijo de David Bowie, que dirigió Moon. Sí, cierto, también. Sí, sí, también. Mira, si no, marca. ya sí hay muchos. Los hay que solo quedan para subir, digamos, para tener un tiro comercial, y los hay que después se desmarcan, curiosamente, para... Era Charlie Sheen y Emilio Estevez, por ejemplo. Que son hermanos, claro. Sí, pero es que son de distinta madre. Sí, pero decir que los dos tienen, sí, pero los dos tienen el mismo apellido. Ya, ya. O sea, el mismo apellido que sí, es Estevez. Pero ¿qué madre, qué madre es la politóxico? Adivina. Que de todas maneras yo creo que a los Sheen les viene por parte de padre lo suyo, más que por parte de madre, pero bueno, eso es otra cosa. La carraspera o algo. Voy a aprovechar. Hola, soy el hater. Hater, no. Ahora no. No es buen momento. Viaje al corazón de la tormenta. Viaje al corazón de la tormenta. ¿Vale? Ojo, cuidado, de Will Eisner, que este mismo año 2017 se cumpliría el centenario de su nacimiento. Este hombre nació en 1917 y ¿está vivo? No, traspasó el año 2005, hace una docena de años. Pero ya mantuvo su producción, estuvo en activo hasta el último día. Se entregaban los premios Eisner y él seguía vivo. A ver, tiene mucho mérito que se entregue. Es como si entregas los Oscars y el tío Oscar estuviera vivo mientras se entregaran los Oscars. O sea, el tío Oscar. De ahí viene el nombre. Sí, sí, viene el nombre del tío Oscar. Del tío de una de las tías que hicieron la estatuita. ¡Uy, se parece a mi tío Oscar! Y dice, pues talas, ahí le quedó el nombre de Oscar. Pero es que es eso. O sea, imagínate que estamos en España dando los Goyas y Goya estuviera vivo. Pues este es el caso de Will Eisner. Como no se moría, no, era incombustible. Tenemos que hacer algún año los premios Lluís Ferrer. Sí, doctor, llegará, pero en vida, cabrones. Pero hacémelos en vida, no me los hagáis en muerto. Yo me lo imagino. El premio es esta estatuilla con forma de botella de hierbas. De pan. La forma de pan. Es la estatuilla y luego un litro de hierbas y bizenca destiladas por el propio Ferrer. Sí. Pero bebidas y meadas, ¿sabes? Sí, no. Toma hierbas. Sí, él mea puro fuego. Y vino pisado con mis pies. Bien, aunque Viaje al corazón de la tormenta, de 1991. Aunque este libro se planificó originalmente como pura ficción, pues enseguida toma la forma de una autobiografía apenas disimulada. La historia empieza en 1942, cuando el joven Willy es llamado a filas, poco antes de que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Junto a otros nuevos reclutas, se dirigen a entrenar a un campo de entrenamiento. Y durante el largo viaje, su mente regresa a su pasado y la ventana del tren se convierte en una especie de pantalla de cine sobre la que se proyectan sus recuerdos. Un hermoso detalle gráfico, uno de tantos de los recursos de Will Eisner, ¿no? El grueso de la narrativa lo forman sus propias experiencias juveniles, de antisemitismo, el judío, que el acechante espectro de Hitler le hace volver a recordar. Estamos en 1928 y la familia de Willy se trasladó a una nueva casa. Los chicos italianos de la zona se meten con Willy y con su hermano menor por ser judíos, y su padre les recomienda que combata la estupidez con inteligencia, lo que pone en práctica enseguida con buenos resultados. Después saltamos a 1930 y los años siguientes, cuando la familia lucha por superar la Gran Depresión. Casi al final, Willy se encuentra con su mejor amigo de la adolescencia, Buck, y descubre que este tiene opiniones o simpatías antisemitas. Willy permanece en pie bajo la lluvia, en silencio, y los lectores comparten su muda agitación interior. El convincente diálogo y el adecuado uso del sombreado pues transmiten una sensación de realismo y poder con una pátina de historieta. Eisner tenía 74 años cuando escribió Viaje al corazón de la tormenta, cuando escribió y dibujó Viaje al corazón de la tormenta, y aún siguió produciendo otras grandes obras durante otra década, aunque la verdad es que esta en particular se encuentra entre sus mejores trabajos. Es un gran, quizá es la última gran obra de Will Eisner y su legado para todos nosotros, de este grandísimo del cómic. Luego, aparte de lo que decíamos, no solamente que los premios tuvieran su nombre, sino incluso la cantidad de obras que llegó a realizar este hombre. Que vamos, hasta casi final de sus días él seguía dibujando, seguía... Sí, no, la producción, soy asingente, o sea, él estuvo destinado durante la Segunda Guerra Mundial e incluso allí siguió dibujando porque dibujaba historietas instructivas para los soldados y vamos... ¿Qué te pasa, Ismael? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que se me ha ido. ¿Qué se te ha ido? Nada. Will Eisner es Dios. O sea, es el creador de The Spirit. Es el creador del Contrato con Dios, que hemos reseñado en este mismo programa. Es considerado el padre de la novela gráfica moderna, precisamente por esa obra, por Contrato con Dios. He encontrado este tomo, porque es un tomo, ¿no? Sí, es una novela gráfica. Es una novela gráfica. En rústica. En rústica, por norma editorial, por 14 euros. Barato, ¿no? Sí, creo. No sé si está descatalogado. No pone comprar en la web. Ah, pues mira, pues todavía está. La puedes comprar. Puede que tenga una portada diferente a la que tú nos muestras aquí. No, pero también ten en cuenta que sea la editorial que lo edite. Cuando son obras de este tipo, siempre vas a encontrar. Es decir, que se agota la reedición. Sí. Pero tú te ves desde cómics de tipo, si vamos al tema superhéroes, como Watchmen, por ejemplo. Sí. Watchmen, es decir, si se agota, yo qué sé, quien lo tiene los derechos ahora, si no me equivoco, tiene 3 ediciones distintas. ¿No? Cada una a su precio. Que se agota una, reeditan otra. Hay una. Eso no... Hay una edición que no sé cuándo la han sacado, pero que es todo en blanco y con el Doctor Manhattan en portada. Sí, es la última edición que ha salido. Viste de puta madre. Sí, como no, cómic, ¿no? Para mí esa edición es bonita. No es tan tocha como la que sacó Planeta en su momento. Ni tan tocha la de 50 pavos que llegó a sacar ECC, que era un... Eso era un álbum. Era una, que yo qué sé, era un alma arrojadiza. Ya no, eso. Y tenías cojones a levantarla, claro. Es otra, ¿no? Oye, ¿te gusta Watchmen? Toma, mira qué detalle en las viñetas. Con una catapulta, a lo mejor. A lo mejor lo llevas hasta. Ahora, soy el gamer hater. A mí me encantó la película de Watchmen y el cómic me parece una mierda. Bueno. Hasta aquí las declaraciones de. Del gamer hater. Sí. Vamos a darle una. ¿Tú no eras Zoltan 69? Zoltan 69, el gamer hater. José Luis. Continuamos en nuestro episodio 12 de este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada, y en nuestra sección de cine, como os he avanzado antes, os traigo la película de Horns, Cuernos, película del año 2013, dirigida por Alexandre Aja y... Horns. ¿Cuernos? Cuernos. Pero esto no era un corto de Luisillo Ávila con... No metes al Alex Horses ese. Bueno, pero se lo hizo Adrián Cardona. Oye, pero quedó bien. ¿Qué? Con Nahuel López, ese gran actor. Pero no saques al gamer hater que tiene opinión de esa película. Soy el gamer hater. Que vamos. En fin, la película, como digo, del año 2013. Nos encontramos con la sinopsis que dice que... ¡Hágame la que me crece! Está ahí como niño chico. Le he hecho reaccionar. Sí, le has hecho. Venga, dale. 2013. Estás ahí azuzando a Luis. Venga, di todo el chiste. A ver, yo te... Estás ver, ahí mi hijo mayor con 20... A estas alturas ya 20... ¿Qué años tiene? con 22 años... Tu hijo, tú sabes. Con 22 años que tiene ya... O sea, hay un chiste, por llamarlo de alguna manera... que, ¿el de los dedos? No, ese de María, el perro habla. Que se le acerca al niño, todo peludo, todo no sé qué, y le dice no sé qué, papá, no sé qué tanto. Y dice, María, el niño habla. Bueno, esa tontería, esa gilipollez, tiene mi hijo mayor, 22 años, y se la podía contar 4, 15, 12 veces al día y se espolla todas y cada una de ellas. O sea, lo tuyo, Ismael, es lo mismo. Hablas de rimas, de pollas, de culos, de tetas. Mira que nos hemos tirado cuántas semanas sin hacer chistes de pollas. Y da igual. Y eso, programas anteriores dábamos esa premisa, que vamos a hacer chistes de pollas. Tenemos que mantener nuestro estatus humorístico. En esta vida hay que ser de todo menos cansino, Ismael. Sí, una vez alcanzado el nivel ya. Claro. Ah, claro, ahora ya eso... Ya se acabó. Lo puedes recuperar los chistes de pollas en modo revival, pero... Revival. Sí, festival del humor. Hostia, estas ¿cuánto cosas. Tiempo que no hacíais un chiste de polla? Hostia, bien. Es que ni una rima de un número, de un año. Ay, de ahí que ya se haya ido lo del vaso con hilo. ¿Te acuerdas lo del vaso? Claro, con hilo? Se perdió lo del vaso con hilo. Bueno, si queréis os hablo de la peli. ¿Qué peli? ¿De qué peli? Ah, de los cuernos. Los cuernos. Sí. Eres un enfermo. Joder. Me ponen los cuernos. Horns con Daniel Radcliffe, dale. Sí, bien. Pues la película está el personaje de Juno Temple, Mary Williams, que ha muerto en extrañas circunstancias, y su novio, Ignatius Igg Perrish, el personaje de Radcliffe, ostras, es el único sospechoso. En el primer aniversario de la muerte de Merrin, Igg se pasa al... Se pasa la noche borracho y haciendo cosas espantosas. Entre ellas, pues, mearse dentro del sitio donde han hecho un altar de la novia. Cuando se despierta, tiene una resaca tremenda y cuernos que le están haciendo en la cabeza. Igg posee un nuevo poder macabro que intenta usar para descubrir al monstruo que mató a su novia. Y ser bueno y rezar no lo llevó a ningún sitio, y ahora llegó el momento de la venganza. Esto es como un cruce entre el Día de la Bestia. Sí, es decir, el Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. De la Iglesia, y el Día de la Bestia de Ramón Mayol también, que tiene también un corto del mismo título. Joder, vaya. Es que o sea, si, por mira, ejemplo, de mierda me está sacando, ¿eh? Bueno, estamos sacando la producción local. Ya, pero la producción local que nuestra audiencia. O sea, desde aquí, con todo, con la mano en el corazón, no busquéis esa mierda por internet. No, pero con la mano en el corazón, no busquéis esa mierda. No es mierda de la buena. En vez de utilizar un. Tenemos poca audiencia, tío. De decir, joder, vaya mierda de recomendaciones que sueltan estos. No es mierda de la buena. Aquí Belaga trabaja. Trabajo, que ya puedo dar gracias. Tendría que saber sobre eufemismos. Sobre eufemismos. No, mierda, ala. Que no sé, algo como. Luego te diré ciertos trucos que tengo yo en mi trabajo que no lo voy a desvelar aquí con el micrófono abierto. Que son eufemismos. Luego te lo cuenta Isma. En fin, basada en una novela de Joe Hill, la película se presenta desde un comienzo como una posible perdida de David Fincher, en la que Ignatius Perrish, el personaje de Daniel Radcliffe, es el principal sospechoso del asesinato de su novia, Mary Williams, lo cual despierta el interés de los medios de comunicación y de los habitantes del pueblo en el que vive. En el breve tramo que tienen en común con esta película, con Perdida, nos señala una clara situación de agobio y angustia en la que las dos partes perjudicadas, algo que poco a poco se desmantela en el siguiente tramo cuando los cuernos hacen su aparición, que es al principio de peli. Como poco a poco le van saliendo unos cuernecitos. Hellboy. Yo la he visto esta. Hellboy nació ya con los cuernos. Ya venía con los cuernos de serie. ¿Pero afeitados? Limados. Él se los va limando. No, pero no. Aquí es más, hay un momento que se los intenta cortar y no, y se los va dejando grandes. Será a partir de ahí, precisamente de la aparición de los cuernos, cuando la película comience a alejarse de todo lo anteriormente visto. Un exceso de locura cargado de situaciones surrealistas conduce la trama. Esta facilitará y complicará a partes iguales la investigación de Igg, sobre quién es el asesino de su novia, al cual siempre le están acusando a él de tal, ¿sí? Si bien llega un momento en el que llega a preocuparse si no ha sido él el verdadero culpable. Vemos esa situación de, claro, no hay pruebas suficientes para culparlo, pero todo el mundo lo señala, lo tiene súper marginado. A ver si he sido yo. Es de 2013, no te voy a hacer el spoiler. Vale, vale. A ver, mañana miro. A ver si he sido yo. Eso, y no me acuerdo con el amaneto. Va a ser. Como he dicho, me atrevo a decir que hasta el momento para mí es el mejor papel de Daniel Radcliffe, que no es difícil tampoco. Hombre, de ser un chaval con una cicatriz con forma de pollo que te duele cada vez que se acerca, ¿cómo se llamaba? El que no se puede nombrar. Rita Barbera. Ah, no, Voldemort. Pues. Rita Barbera, Voldemort. Pues. Entonces sí que estamos jodidos, ¿no? Pero lo que es ya crecer y evolucionar en un personaje mucho más complejo. Es otra cosa, ¿verdad? Eso tú tienes que entenderlo como cinéfilo. O no. Bueno, mira a Macaulay Culkin. Esa gran carrera. Sí. Esas grandes estrellas de juventud. Lindsay Lohan. Sí. Lindsay Lohan. Edward Furlong, que ahora es... Hostia. Que se ha comido Edward Furlong. Qué lástima. Britney Spears. Britney Spears se quedó como tú. Llegó a hacer cine, Britney Spears. A mí los niños del equipo de fútbol este que entrenaba haciendo de entrenador o delegado, me llamaban Voldemort. ¿Qué cabrón es? Pero sí, sí, Voldemort. Cuando iba a Fetaico dice, mira, el Voldemort. Mira, a mí me halagaría el Voldemort. Bueno, voy terminando con esta. Destacar de la película lo mal que se portó la distribuidora de esta película en España. Sí, muy mal. La cual estrenó aquí un año después de su estreno original en Estados Unidos. Es decir, cuando salió ya la podías ver en HD por internet de forma fraudulenta. Creía que era inglesa la película, es americana. Ostras, pues ahí me pillas. Es que el director es francés. Desde que se estrenó, que llegó a España, pudo pasar ahí un año tranquilamente. Sí, sí. Y además en España la hizo coincidir con el estreno de Insidious. Insidious, que es otra doble putada. Porque entre que no tuvo mucha publicidad y la metes con una de un género parecido, en este caso género de terror, y una tiene mucha publicidad, otra no, coinciden en el mismo día de estreno. Pues claro, esto fue una faena para la película. No se merecía tampoco este maltrato. Yo me acuerdo de una peli bastante, bastante buena, la recuerdo bastante buena. Gran Piano, ¿te acuerdas? Con el Elijah Wood. Sí, el Elijah Wood, sí. Sí, sí, bastante buena. Pasó sin pena ni gloria y dije, ¿cómo es que la peña no está hablando de esta peli? Esta peli mola, está guapa. Porque tuvo una publicidad de mierda. Claro. Tuvo una publicidad de mierda y la gente no se enteró. Eso sí, en cambio, cuerpo de élite. Sí que la promocionan a Cascoporro, los del túnel, los de la viciosa del lado. Sí, pero vamos a ver, porque si una cadena de televisión pone pasta, pues que lo normal es que quiera recuperar. Mira, y la forma de recuperar es haciéndole promoción. Anunciando, claro. Claro. Terminando, destacar de esta película la escenaca. Cuando el personaje de Ig empieza a comprender cómo funcionan sus poderes al tener estos cuernos y se aprovecha de ellos para conseguir lo que quiere y reemprender la búsqueda de la verdad y del asesino de su novia. Es decir, él tiene un poco como en el cómic de Predicador, ¿no? Tiene esa especie de voz de Dios, en donde él te puede dar una orden y tú la ejecutas. Y ya cuando te ve la prensa que lo está siguiendo por todos los sitios, ha sido tú, no ha sido tú, tal, no sé qué, unas declaraciones, y de repente se gira a todos los de la prensa. Esto se ve en el trailer, o sea, no estoy haciendo tampoco un spoiler jodido. No, y en no. Donde dice, mira, haced una cosa, daos una paliza y el que gane le doy yo la exclusiva. Y ves como todos los periodistas empiezan ahí a darse de hostias. Y es como ya cuando descubre cómo manejar sus poderes, es cuando incluso la película, dentro de un género casi de terror, llega a tener esos tintes cómicos que ayudan también a que la película sea más fácil de digerir. La crítica, las puntuaciones, las notas, tampoco es que la película haya sido muy bien tratada. La diferencia es de 0,9. Caray. Y según se mire, es casi capicúa un número de otro. A ver, 6,1 y 5,9 puntos. No sé, 0,9. 5 y 5,9. Yo por eso he dicho lo del tema capicúa, una 6,5 y otra 5,6. Ay, es que... Pero bueno, que hemos intentado. Puede ser que sea que el señor Radcliffe no le haga ningún favor a la película y sea más un lastre consolidando su condición de niño prodigio, portento, sí, como Harry Potter, sea más lastre que no beneficio. Porque esto pasa, ¿eh? A ver, Daniel Radcliffe, no, para mí, no es un grandísimo actor. Creo que todavía le queda mucho por aprender y por hacer. Pero malo no es. No es un personaje. No es un actor que a mí me caiga gordo, que no me gusta. O sea, es decir, vamos a ver una película donde sale Daniel Radcliffe. Pues vale. Esta que salió de Frankenstein, que era McAvoy haciendo de Víctor Frankenstein, sí. Y el Daniel Radcliffe haciendo de Igor. Sí. Igor. Así dice Dr. Frankenstein. Pues la película no está mal. A ver, pero estamos hablando de una película que dices, mira, un domingo de resaca donde no tenga que estar ahí comiéndome los sesos, pues es una peli que está bien. No va a repercutir, no va a crear un antes y un después en el mundo del cine, y esta película tampoco. Pero vamos a ver, arma de cantar. Yo te voy a preguntar, ¿cuál fue la primera aparición de Radcliffe en el mundo del cine? En Harry Potter. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hizo? Todo Harry Potter, ¿verdad? Bueno, sí, antes de hacer otra cosa, terminó las ocho películas. Que se hizo rápido. Entonces, que terminaban una y empezaban a grabar. Entonces, la gente, que no... entonces el pobre chaval no ha podido hacer un Gary Oldman, no ha tenido más registros que ser Harry Potter. No sé cuántos años tiene, pero coño, es joven. Es joven. Nada más terminar Harry Potter se puso a hacer teatro, en cine ha hecho un poco de todo. Hizo una comedia romántica donde su mejor amigo es el actor que hace de Kylo Ren. Y ahí salieron muchas coñas de coño, Kylo Ren al lado de Harry Potter, cuidado. Sí. Con lo guapo que es ese muchacho. Cago en la leche. Hostia, pues le saca dos cabezas, ¿sabes? Lo gracioso es que lo ves a los dos en pantalla y le saca dos putas cabezas. Tiene 27 añicos. 27 años tiene Radcliffe. Que quieras que no, coño, joven. Que se nos pasa el arroz. No, con 27 años no me digas. Se nos pasa el arroz. Y Mayer, que es de tu quinta este. Yo tengo 20... Sigamos. Sí, 20 y 30. Que ahí está recomendación. Y yo te digo, a mí me gustó, y sobre todo ese toque a los que hemos leído cositas de Joe Hill, se nota ahí la manita del Tito Joe, y de, como te digo, muy, muy recomendada. Oye, pues prepárate para la sintonía de temporada que viene, porque ya tengo escogido. ¿Ya me la vas a cambiar? Sí, pero para la temporada siguiente. Hombre, llevamos ya la mitad de esta, o sea, si sí, ya puedes empezar. Es verdad. Ya puedes empezar a hacer un pensamiento. Duodécimo capítulo, ¿no? Duodécimo. Sí, duodécimo de los 24 de la serie regular, después habrá directos. Sí, sí, de la serie regular. Hola, soy el Gamer Hater, a mí me encanta Harry Potter, sobre todo la sexta peli. Adiós. ¿Qué había en la sexta peli? No. Y no se ha leído ni un puto libro, seguro. Yo qué sé. Pregúntaselo. José Luis, ¿te has leído algún libro de Harry Potter? ¡Que no me llamo José Luis! ¿Por qué el Gamer Hater tiene que aparecer en mi sección? No quiero verlo. ¿Gamer? Ah, claro. Claro, lo que pues toca. Gamer Hater, ¿te has jugado el Ratchet & Clank de este año pasado? Claro que sí, me he visto todos los gameplays que hay en YouTube. Es como si los hubiera jugado. No. Ratchet & Clank, producido por Insomniac Games del año pasado, exclusivo para PlayStation 4. Ratchet & Clank es uno de los iconos de la era PlayStation 2, que es cuando empezaron a entrar. Hace un villancico de Rafael. Rampatan Clank. Rampatan Clank. Personajes creados por la compañía que se han ligado siempre de las plataformas de Sony y que compartían con Jak and Daxter de Naughty Dog, de la compañía Naughty Dog. Pongo en pie. Ese concepto de mascota, sí. Tan de los años 90 en otras plataformas, y que la primera PlayStation heredó Crash Bandicoot. personaje caído en el olvido en estos últimos tiempos. Con motivo de la película basada en las aventuras de Ratchet, la compañía desarrolladora, conocida también juegos como Spyro, Resistance o Sunset Overdrive, este último exclusivo de Xbox One, decidió reimaginar cómo sería la primera parte de esta mítica franquicia adaptada a PlayStation 4, y el resultado es más que convincente. Se llame remake, reboot o como quisiera, o reimaginación. La propuesta. ¿O qué? Vocaliza. Reimaginación. Reimaginación. Ya que eso es un palabro. Ya que una cosa. Tengo que decir un momentito que busque una cosita. De mientras os cuento. O sea, que me acaban de enviar un WhatsApp y tengo que responder. No. te estás inventando palabras mientras estás mirando el móvil a la par. Estás mirando la página de la RAE. Estoy mirando IMDb porque a la vez que salió el videojuego, salió la película. Algo que por lo cual. Yo tenía bastante ilusión por mi, no, mi niño interior, mi nostalgia estaba diciendo. Tú no tienes de eso. Tú no tienes de eso, tú ya lo has perdido. Tu niño, qué niño, ni qué niño muerto. Claro, yo es que realmente tenía muchas ganas de ver esta película para ver cómo era. Porque, claro, es animación en 3D. A ver, tenía muchas ganas de ver esta película para ver cómo era. O sea, no, es redundante. Hasta que empecé a ver las críticas, que luego os contaré un poquito. Pero entre los papeles de la película se encuentra la voz de nada más y nada menos. Venga, voy a hacer que lo adivinéis. Y nada menos. ¿Ganó un Oscar? ¿Ganó un Oscar? ¿Por esta película? No, ¿qué dices? Ah. ¿Ganó un Oscar a Meryl Streep? No. Ganó un Oscar con su primera película. ¿Como actor? Como actor. No, como actor no, como encima fue director además. ¿Y guionista? ¿Y actor? Ben Affleck. No, es de los 70. Un boxeador. ¿En serio? ¿Rocky? ¿Sylvester Stallone, la madre que te parió? Ay, la madre que le parió. Sylvester Stallone es la voz de Víctor. Es la única. ¡No! ¡Atácalo, Charlie! Es la única voz conocida en todo el reparto. No siento las piernas. Que eso no lo dicen en la película, pero bueno, la gente se ha quedado con la copla de no siento las piernas. Eso es la única voz mayormente conocida dentro del reparto, tanto del videojuego como de la película. La propuesta de Insomniac fue ofrecer lo mismo que vimos en el juego de PlayStation 2 del 2002, pero construyéndolo desde cero. Esto significa que no estamos ante un remaster, como está tan de moda, al que se le han subido las texturas, sino que un proyecto que se basa en una tecnología aprovechando el potencial de la PlayStation 4. Ratchet & Clank es un juego que mezcla acción, muchísima, con plataformas, algunos puzzles y ciertas fases de propuestas cambiantes. El objetivo principal es viajar a través de varios planetas mientras cumplimos con los objetivos que se nos ofrecen, algunos secundarios, que a medida que avanzamos en los planetas se abren nuevos, tenemos más opciones, etcétera, etcétera. A nivel audiovisual, lo digo en serio, es cojonudo, es Pixar. ¿Te creemos? No, es Pixar. El nivel de animación de absolutamente todo es nivel ya Pixar. Es ¿te creemos? Es perfecto, yo me quedé flipando. Es más, las secuencias de vídeo que se ven en el videojuego son las que hay en la película. Hay algunos cambios. ¿Pero qué es un pixel? ¿Qué es un pixel? ¿Qué es un pixel? Al señor Berlanga, explica. Pues ¿qué es un pixel? Pues es dentro de lo que sería el tamaño de una pulgada. ¡Nada! No existe, no sabe nadie. José Luis, ¿qué es un pixel? Pues lo que estaba diciendo Berlanga. Vale. ¡Nada! A nivel eso no se ve, eso no es, ¿qué coño va a ser? Se lo están inventando. A nivel audiovisual, este Ratchet & Clank entra por los ojos con un gran acabado a todos niveles. Mantiene el toque colorido y desenfadado del juego original, pero todo en PlayStation 4 obviamente luce mejor. Los modelados de los personajes, los originales diseños de los enemigos y escenarios que rebosan detalles por los cuatro costados. Es una delicia visual este juego. No solamente visual, sino también pues es puro entretenimiento. Old school. Tengo que contar que estaba old school. Que estaba en mi proveedor habitual de videojuegos de alquiler. Y había un chaval. Tu cabello de juego. Mi cabello. Y había un juego. Había un chaval, estaba ahí mirando los juegos, tal, y para Play 4. Y estaba mirando. Y entre ellos está el Ratchet & Clank disponible para alquilar. Uh-huh. Y le dije, toma. Y dije, no, este lo he jugado y no me ha molado. Y era José Luis. Si era José Luis, estoy seguro que era el puto José Luis. ¡Que no me llaméis José Luis! ¡Que soy Zoltar69! ¡Zoltar69! Y, Y, búscame en Instagram. Y claro, me dolió. Por mi corazoncito de gamer fue en plan: no, no, ya he jugado, tal, no sé qué. Pero este juego es la leche, este juego es la polla. Y te llevas el mierda Call of Duty. Este juego te va a entretener más. Era José Luis, seguro. Que que yo soy el segundo mejor de España de Call of Duty, que meto, que os meto. Es jodidamente. Bueno, pero eso se debe llevar una colección de la hostia, ¿no? O sea, ¿con qué colección juegas a eso, al Call of Duty? Yo es que tengo lo mejor, tengo fibra óptica 300 megas. ¿Puedo dar publicidad? Sí, total, sí, no lo escucha nadie. Sí, pues estoy con Garrafone. Ajá. Que me invita a cubatas luego, pero yo no bebo. De garrafa. Cubatas de Garrafone. Claro. Adiós, José Luis. Zoltar, no escuches mi sección porque si no vas a creer que lo que digo es mierda, ¿vale? No entiendo tu sección, o sea, tú tranquilo. Vale, perfecto. Entonces, Ratchet & Clank del 2016, cuidado, es una reimaginación. Lo encontraréis bastante, varía en precio, entre 20 y 35 euros. Caramba. Pero es porque la versión inglesa, porque yo esto lo miro, cuesta 20 euros y la versión española ya cuesta 35. Pero por el precio de este juego, vale mucho la pena comprárselo. Incluso si queréis alquilarlo, que te lo acabas en un fin de semana. Pero yo lo tendré en físico porque este es uno de esos juegos que no se va a repetir fácilmente. Yo me los bajo piratas. Soy así de chungo, gamer hater. Y juegas que un emulador de Play 4, venga, va. Y no sé, hasta que he llegado en este 12º episodio. Pero qué mierda termina la sede de la sección es esa. O sea, bueno, y hasta aquí. ¿Qué somos, novatos ahora? Termina diciendo fin. ¡Fin! y ahora pregunta, ¿bueno qué? ¿Qué os ha parecido la sección? Bueno, ¿qué? Nada, una mierda. ¿No habéis jugado ningún Ratchet & Clank? No, yo tengo aquí el de Play 2. No, yo no hemos jugado, pero nos lo llevamos de aquí a lado. ¿He visto todos los gameplays que hay en YouTube? Joder. Es como si me lo hubiera pasado 3 veces. Como bien ha dicho Isma, hasta aquí nuestro episodio número 12 de este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Y antes de marchar, métodos de contacto. ¿Por qué no tengo que decir yo todas las semanas? ¿Te he dicho que lo digas tú? Hoy tengo que preguntar. Vamos allá, vamos a empezar por... ¿Por el mail, a que sí? No, por el Twitter. ¿Puedes? Joder, está... Tiene asma tu pájaro. Venga, para la canción esta de Se me ha muerto el canario. No, sí, qué pena me da. Voy a empezar por el Twitter. No me pises que llevo chancla. Yo, ¿por qué retengo toda esta mierda en la cabeza? A mí me encantan los chanclas. Oye, que yo retengo también esta mierda que tengo aquí en la cabeza. De Ratchet & Clank, del Infamous. No, tú lo tienes en la tableta aquí. Yo voy a pelo, tío. Cabeza, tableta. Nunca mejor dicho. ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? Bueno, voy a empezar. Sí, con el Twitter. @superculturafc. Luego, si nos queréis enviar amor, dinero, comida, cock selfies, push selfies, a través de nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Luego, si no estás en nuestro... Si no has dado like a nuestra página de Facebook, mal. ¿A qué esperas, Alma muy de Cántaro? Mal, muy cántaros, mal. Cántaros Soul. Alma de Cántaro, Cántaros Soul, en inglés. Madre. Facebook.com/superculturafreakshow. Qué luego, para que no digan que las drogas son malas. Después, luego, madre mía. Luego, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, podéis ir a nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y finalmente, pero si vais a nuestro blog, hay un banner de Amazon, y si vais a Amazon y compráis algo, que os costará lo mismo... Desde ese banner, si compráis algo, nos darán una comisioncita que a nosotros nos servirá, pues, para comer videojuegos y cómics para la merienda. Sí, pelis y de todo. Nosotros nos forramos con esto. Material de investigación. Y finalmente, sea de la plataforma cual sea que nos estés escuchando, sea iVoox, iTunes, tu podcast feeder de confianza, dale a like, dale al corazón, dale a las estrellas y danos amor y suscríbete si no lo estás ya. Sí, a día de hoy, con lo que hemos sacado de Amazon, creo que nos llega para una litrona. Eso, nos vamos. Volvemos el próximo jueves a eso de las 7 de la tarde. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Ismael del Valle, pórtese usted bien. A Fidel Joren. Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada más, que tengáis una buena semana. Oye, ¿qué cuenta tiene José Luis este en Instagram? Sígueme en Instagram. Soy el Hater Gamer. Hola, amigo, ¿eh? I'm on that high.